casa de ladrillos, no la puedo tumbar. He soplado y no la puedo tumbar. Claro, se refugian en la casa de ladrillos porque es la más fuerte y saben que allí no puedo entrar. Por más que soplo, no puedo con esta casa de ladrillos. No puedo entrar.